Según reportó la emisora CBS de Sur Corea, el Consejo para Tomar Medidas en el Problema del Cuerpo de Voluntarias sostuvo el día 26 el meeting de miércoles ante la embajada japonesa en Seúl y exigió a las autoridades anular el humillante acuerdo sobre el problema de esclavitud sexual con el país insular.